Historia. Vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos miércoles tengan, o fines de miércoles, o principios de jueves, o como quieran llamarle, si se les cante. Bienvenidos al Orador, este maravilloso espacio que hemos titulado, ya lo dije, La Hora Doble, ¿eh? Muy, muy alegres todos. Estamos con el uruguayo Gustavo Lista, con la señora Vero Miliones. Son muy bien. Cada vez hay menos micrófonos, van pasando. No, siempre están los mismos. Siempre son los mismos, sí, pero en distintos lugares. Los cambian de lugar. Los auriculares empiezan a cagarse, por ejemplo, este ya está un poquito rotito. Sí. Y empiezan a haber reposiciones de auriculares, por ejemplo, este, que está. Eso en cualquier momento. Son un sale. Golazo de auriculares al lado de los que venimos usando, que son tan lindos y tan buenos que nos da no sé qué usarlos. Usar un Sennheiser. Es de cable corto. Podría usarlo. No puede usar el Sennheiser porque deja. Sí, puede usarlo. Conectándolo allá en el rinconcito donde está. Ahí está. Donde tenés está, más, ahí, negro. ¿Eh? Donde está ese. Sí, mira. Mira. ¿Viste? No puede ser que esto que deberíamos no hacerlo al aire, lo hacemos siempre al aire. Yo, chicos, llamo a la reflexión, llamo al orden, llamo a evangelizar radialmente este programa. ¿Y no, llevamos, ¿sí? ¿No querés llamar a esta? ¡No! ¡Carnaval! Hermoso, qué hermoso lo que estás haciendo, ¿eh? Y Darío dice, ay, ahí va el Divine, y se me pasó, mira, le leí la mente. Bien, bueno, amigos, pensaba hoy a la tarde, porque ahora se nos da por arrancar con editoriales, temas debatibles y todo eso. Pensaba hoy a la tarde, si las ideas son finitas, si en un momento se van a acabar las ideas y va a empezar a repetirse el mundo. No. ¿O no? No. ¿O no? ¿Qué opinan? Yo soy una idea. Te vas a morir, idea. Soy finita. Una idea uruguaya. Las ideas uruguayas son grandes ideas. Sí, ustedes están tan por el. Están. Oh, mira qué lindo. Ustedes están más por el. Que las ideas son infinitas, sí, que siempre va a haber nuevas, sí, etcétera. Uno confía, sí, en eso, ¿eh? Yo confío en eso. Confía en eso, pero. La lógica. B de Vendetta decía: lo que mueren son los hombres, no las ideas. Claro, que había leído a Sarmiento antes. Sí. Yo había pensado en un programa sobre sobre venganzas que puedan hacer stand-up ahí y se llama B de Vendetta. Me parece que sería un golazo. Muy lindo, ¿eh? La verdad es que yo no paro de llenarme, de tirar guita al techo. Mientras siga Félix en este mundo, va a haber ideas renovadas, miles de millones. Es una tras otra. Pero a granel, sin parar. A granel, ahí está, perfecto. Eso es lo que pensaba. Hoy me enteré, hablando de ideas que no tienen sentido. Uruguay salió hace poco esta semana. Ojo con lo que vas a decir. Hoy voy a decir algo muy importante respecto a Uruguay. A ver. Es el país con más ideas del mundo. No, el país del mundo en el que más se consume whisky. Mira. Y bueno, 3 millones de habitantes. Una estadística que sorprende. ¿Cómo es eso? Parece que es el país del mundo en el que más whisky se consume. Me acaban de decir en una cervecería por la que pasé a cerrar un canje antes de venir. No, sí, sé. Digamos. Es verdad. No sé si la qué fuente. Googlealo. Tan. Pero me dijo, es más, alguien, sí, que ni conozco googlear de nombre, que uno que andaba ahí. Un uruguayo borracho. Uruguayo era, uruguayo borracho. Es, sí, justamente. Vos venís. Exactamente. Voy a tirar una. ¿Vos sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Dónde es el país que más se consume whisky del mundo? En Uruguay, vos, me dijo así. ¿Era realmente un cliché tan espantoso de un uruguayo o estás exagerando? Quizás estoy exagerando un listo poco. Listo. Está bien, a ver, espera. Se va en el mate con el whisky, ¿no? Esa es el famoso. Acá dice que es Uruguay, ¿eh? Ojaldre. Ojo. Uruguay. Estoy viendo Uruguay. A parar. El país. Taringa y barmaninred.blogspot.com. Si están. Hay alguien que puso a cargar algo, que hace una interrupta. Es tu computadora, es el cargador de tu computadora. Sí. Sale, se está sintiéndose todo. Primer lugar, ya tenemos los. vas, sí, o vas a tener que cambiar el micrófono. Vamos a tener que hacer una reorganización, si les parece, y inviertas en mi... Ay, te toca el Lander. No uso el cargador. Claro, si no usas el cargador es una fiesta. Creo que llego. Sí, claro. París era una fiesta. Bien, ya tenemos los datos. ¿Podés? ¿Qué está pasando? No, cada vez que vos tocas el cable del cargador con la mano, ahí se... En serio, A ver. No, ya está. No, lo desenchufó. Se vuelve a colocar en primer lugar Uruguay, y con este van 4 años seguidos, 2,4 litros anuales por habitante. Por habitante, 2,4 litros anuales que... ¿Cuánto hacen 2,4 litros anuales? No, no, no. ¿Qué importa si vamos a Brasil? Somos los campeones consumiendo whisky. Siempre y cuando le ganen a Jordania. No, por eso digo, no importa que vayamos o no a Brasil, somos los campeones mundiales de tomar whisky. Ese tema brasilero que citaste, dice A-E-I-O-U. Ichilap. ¿Qué dice? Epsilon. A-E-I-O-U. Epsilon. Río Maramera. Hablando de Celeste. Bien. No se dice nada. Se sabe toda la letra, toda la letra. Muy lindo, muy hermoso. Ay, ay, caramba. Ay, ay, caramba. ¿Saben qué? Whisky carioca, es lo que más tenemos en Uruguay. Whisky carnaval carioca. Me hiciste acordar. El otro día volvió en bici, antenoche, a mi casa. Y pasé por un garage que hay en la puerta de casa y había un tipo agarrado de los barrotes porque tenía la puerta cerrada del garage, diciendo: como que le decía una especie de mantra al garage. Mucho mismo. Una sí, pero una mala onda. Yo dije, qué angustia. Pero, ¿qué va a hacer? Capaz que le dejaron el auto adentro y estaba viendo de hacer un milagro y poder abrir esas rejas y liberar su automóvil. Por ahí tenía palabra clave, así como la de Ábrete Sésamo. Claro, era un captcha esa. Suena, I can stop this feeling deep inside of you. Este programa tiene que empezar, ¿no? Sí. Empecemos. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Cibaletti y Félix Buenaventura. Y hoy, como todos los miércoles, la columna de Vero Milione de Cocina y el señor uruguayo negro Gustavo Lista Gallo y Negro. Ese es el nombre de título nobiliario que tiene. En la producción está Alejandro Quiroga y en la operación técnica Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, Radio Splendid, en esto que se llama La Hora Doble. Bien, bien. Knock and Pop, cadena nacional y popular de rap y Murphy, nos regala como todos los días 3 vouchers para elegir cualquier comida y cualquier bebida del menú de Knock and Pop. Para ello, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente pasar a retirar el voucher, el que quiera, por Freire 932. Cuando hablamos de Knock and Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado el precio de la hamburguesa entre las 10 y las 16 a 9 pesos. Y además tiene a 10 pesos congelados los menús, todos los menús que tienen huevo, todos los menús con huevo a 10 pesos. Todo el café del mundo también lo podés conseguir a 5 pesos. 5 pesos te tomaste el café que quieras. Y hay 3 vouchers de Nakambo para todos los que lo quieran buscar. En Freire 932. Tuvimos una observación. Ahora que vamos a hablar del tema de los dilemas. ¿Qué dilema? Sí, tuvimos un mensaje. Un mensaje que nos llegó vía Facebook, en donde una persona, un amigo, un oyente, la verdad un querido amigo, un querido oyente llamado El Pisario, nos decía exactamente que era un error llamarle dilema a lo que nosotros hacíamos, que no era un dilema. Entonces nosotros decidimos directamente qué hacer, llamar a la Real Academia Española para consultarle a un entendido, un verdadero entendido, qué es un dilema y qué no. Por favor, tenemos en línea, en este momento, al aire, tenemos a una persona de la Real Academia Española. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Oye, pero yo es que soy Gonzalo de la Serna, pero es que son las 5 de la mañana aquí. Bueno, mil disculpas, ¿sabes? Para nosotros era muy importante tener la evidencia, porque, ¿sabes? El Pisario es un oyente de nuestro programa y nos dijo que... ¿De dónde me estáis llamando? De Buenos Aires, disculpe que no me presenté. Mi nombre es Federico, somos de la Hora Doble. Ese es un... ¡Una puta! Ese es un vocabulario de gente... ¿Dónde es eso? ¿En qué parte de Uruguay queda Argentina? No, al revés, Argentina es la que contiene Uruguay. No, en España están confundidos. Sí, sí, la Argentina es así. Mire, ¿sabes lo que pasa? Nos llegó un mensaje de un oyente, porque nosotros hacemos dilemas, ¿sabes? Dilemas que para nosotros los dilemas son opciones. Por ejemplo, ayer era ¿qué preferís? ¿Que se acabe la Navidad? O directamente que... no esté penado por ley utilizar ojotas. No sé si tiene el concepto. Ojotas lo debe saber porque usted es de la... Sí. Pero es que lo de las ojotas, claro. Ajá. Es que no se discute. ¿Qué es lo que no se discute? Que sean ilegales las ojotas, tronco. Que es que, ¿cuál es la otra opción que me estás dando? Que se acabe la Navidad, coño. ¿Pero tú qué te piensas, que yo tengo días libres para ver a mis padres? No, está bien, pero nomás quería consultarle cuál es la definición técnica de dilema, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Cuál es la que he dicho? Lo que te pones a un tío en una situación en la que tiene que andar imaginando sobre cuáles son las posibilidades podría llegar a ser, pues mira, fíjate, tronco, aquí son las 5 de la mañana, yo todavía no he dormido porque me he enganchado con una serie de estas de los zombies, que es que ni te cuento. Con Walking Dead, ¿cómo se llama ya? Sí, los churretes que caminan. Ah, muy buen nombre tiene. Muy bonito, Sí. Pues eso, entonces, mira, que es que el dilema es cuando tú estás entre dos cosas y no sabes bien, pero por dónde va, y la diferencia entre un dilema y otra cosa es que otra cosa es otra cosa, ¿sabes? Es que es un poco como todo. Esa es la definición entonces de un dilema, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y tú tienes que elegir entre esas dos, ¿sabes? Porque es que si no estás siendo como un poco abarcativo de todo. Y abarcativo es una palabra que no existe en la RAE. Dicho sea de paso, me enteré hoy. ¿En serio? ¿Cómo se enteró hoy? ¿Pero no trabaja ahí usted? Sí, pero es que ahora tengo que... Es que ha sido todo un papeleo que es que ni te cuento. Pero entonces, a ver, déjeme que me clarifique entonces. Acá se quejan que dicen que los dilemas, como por ejemplo que preferís que no exista más la Navidad como fiesta o que esté penado por ley de utilizar ojotas... Pero que es que ya te lo he dicho, tronco, que es no, que sí. La... Bueno, pero pensaba que esperaba una respuesta más técnica. Ah, vale. Pues eso, el dilema... dilema, F, S... ¿Cuál? Femenino. Dícese de estar y tener que escoger como cuando tú dices que quiero el churro, si quiero que tenga crema o que tenga dulce de Nutella. ¿Cómo? El churro. Churros, que es que se dice los churros, las porras y todo lo mismo. Así llaman porras. Hacerle una pregunta para sobre el dilema. Pero es que, ¿quién está hablando? Tiene un acento distinto. Sí, yo soy de Uruguay. Me llamo Gustavo Gallo Negro, lista negro Gustavo Gallo, de Uruguay. Qué bonito. No sabía que ahí usaban lo del apellido también. Sí, es por estirpe. Yo quería saber si un dilema podría ser que sea un argumento formado por dos proposiciones contrarias de manera que negada o afirmada cualquiera de ellas queda demostrado lo que se intenta probar. No, no, un dilema es que es una cosa o es que es otra cosa. A ver, ¿qué es esto de que ponerte a discutir con el director de la Real Academia a las 5 de la mañana? No es una discusión, era una pregunta nomás. Quería que me quedara claro. Y tengo que volver a los churretes caminantes. Muy, la verdad que lo felicito. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, hombre. Por favor, gracias. Aquí encantado de recibiros cualquier día a las 5 de la mañana. Total, es que aquí no es que no hacemos nada todo el día, ¿no? No, no se preocupe. Bueno, la siesta me voy a pegar. Le mandamos un gran abrazo, gracias por todo. Ya. Bien, hermoso. Ha sido aclarado. Señor totalmente. Germán Gómez, que le quede claro. Ahora le ha quedado claro, suponemos, que es un dilema, que es simplemente elegir por una cosa o elegir por la otra. Qué pena que Félix fue al baño, porque quizás él podría haber hecho una pregunta a él, que es tanto así con el idioma. Casi Félix. Se fue medio risotto recién. Por eso hicimos un llamado internacional. ¿A dónde llamaron? A España. ¿A mi mamá? No. No, a Gonzalo de la Serna, que era de la RAE, de la Academia Española, que nos definió un dilema es elegir entre una cosa u otra cosa. Me parece muy sabio y acertado eso. Sí, así que... No tengo ninguna opinión para decir... No, Germán Gómez, un oyente, estaba como ahí. Bueno, en fin. ¿Ese es el que es el Pisario? ¿Es el mismo? Es el señor Pisario. Bien, sí, señor Pisario, vamos a justo el dilema de hoy. Se lo dedicamos a usted porque tiene que ver con pizza. Muy bien. A ver. Tiene que ver con pizza, ¿eh? Vamos con el dilema del día de hoy, que causa cada vez más conmoción y debate en las redes sociales. ¿Qué preferís? ¿Comer pizza para toda la vida, todas tus comidas que sean de pizza, o ver solamente siempre un mismo video porno? Definí pizza. Una más abajo y arriba cositas. Yo puedo vivir eso. ¿Vos podés vivir de eso? Sí. Ver solamente un video porno es la opción B. Opción A, comer pizza para toda la vida. No, déjame. Igual nada, estoy hablando como una opción, como que no me perjudica tanto, pero honestamente... ¿Pero qué sería? Perdón, sí, seguimos. No, en el tema de la relación con la pornografía. Si estuviésemos viviendo en un país donde la gente no fuese tan atractiva como acá, yo creo que pasaría a lo de... haría lo de la pizza, pero... Puedo, por ejemplo, puedo, en la Antártida. Claro, ahí qué haces, cómo resolves solo ahí en un iglú con wifi y lo mismo una y otra vez. Y nunca jamás se te da la curiosidad de ver otro video porno. ¿Cómo? Claro, es decir, uno come pizza y en un momento no vas a empezar a padecer el ver el mismo video porno siempre. No vas a extrañar, por ejemplo, si vos elegís video porno. Sí. ¿No? ¿No vas a extrañar la pizza? No vas a extrañar... ¿Puedo comer pizza? Sí, ¿puedo comer no tiene muchos nada, video porno sí. comiendo pizza? No tenía nada que ver, los mezclé. Él los mezcla, no importa. Si vos ves siempre el mismo video porno, ¿no empezás a extrañar ver otra cosa? Siempre la misma mina, siempre la misma situación. Siempre el mismo hombre, en el caso de las chicas. Se empiezan a transformar como en familia en un momento. Claro, y ahora mirá lo que pasa, le decís a tus amigos. Mirá, esta, me la sé de memoria. Porque sabes todo de memoria, claro. ¿No se convierte en una especie de matrimonio? Matrimonio de pornografía. De muchos años. Pero también, exacto. Consumiendo pizza el resto de tu vida, peligras tu salud. Claro, yo... Altamente tu salud peligras. Qué dilema, ¿eh? Sí, este sí que es un dilema, de verdad, ¿eh? ¿Qué dilema? ¿Cómo este sí que? ¿Ustedes qué eligen? Yo creo que me quedo, por una cuestión de salud, me quedo con el video porno. Ver siempre el mismo, indefectiblemente siempre el mismo video porno. O sea, yo tengo una vida y a la noche llego a mi casa y si tengo que ver algo es el video. O sea, no es que estoy las 24 de horas frente a la pantalla. No, claro, pero si querés ver algo porno, siempre te toca el mismo video. Bueno, voy con esa. Vas con esa. Yo creo que también, ¿eh? Yo también. Primero porque me gusta cocinar, así que pizza todos los días no voy a comer. Pero la pizza, es que es eso, definí pizza, porque pizza tiene que tener más abajo. Ahora va a ser Germán Gómez va a decir, no, el pizza es una rara. El pizzario lo agarras. Pará. Puede ser una base de cualquier cosa. No lo sabemos. ¿Querés fijarte, según la Real Academia Española, cuál es la definición de pizza? ¿Qué pasa al pobre Gonzalo? Yo estoy claramente, claramente por comer pizza toda la vida. Mira, claramente. Bueno, nosotros no. ¿No? Usted, ay, no. Ella ya no. Ella no, sí, puede, por todo. Podés ver siempre el mismo video. Es que yo, ¿sabes qué? Yo no miro porno. Buah, la pavada, la pelotudez. No, estoy diciendo la verdad. Yo tampoco, dice Góngora, yo es la Z, ¿eh? Yo sí, pero solo con fines educativos. Ah, ok, perfecto. Claro, exactamente, no, si sí. No veo. No, de verdad. Así bien. Que me inclino por el porno. Total, tenemos otra vida, como dijo acá el amigo. ¿Otra vida? ¿Qué otra vida? Claro, hacemos nuestra vida normal. Juego al tenis. Hacemos otras cosas. Y nunca tiene una mala racha. Bueno. Nunca tiene una mala racha, ¿no? Una mala racha de llevar un par de meses sin ningún tipo de divertimento, y uno se le va acabando la imaginación y los recuerdos. Y a la hora, y vos decís, cliqueás y ¡puff! Siempre lo mismo. Ahí aparece, siempre ya. Hola. Osvaldo, que está soy con Estela. Plomero. Sí, dice, uy, ahora viene la parte que embole. Así, ay, ahora ya le empezás a prestar atención al argumento. Dice, no es coherente eso. No hace calor en esa habitación, ella está con buzo. ¿Por qué él tiene calor? Uh-huh. Dice. Estoy pensando, ¿no? En la... Yo claramente elijo comer pizza todavía. Claramente, según cuánto porno consumo cada uno, ¿no? Pero pues yo como no consumo, ni usted ni Góngora, ¿eh? Que no. bien ni, podrían ni los... bien podrían vivir juntos comiendo su variedad de cosas. Ella que ella es cocinera y cocina cosas distintas y la comen así muy felices. Y claro, Quiroga falta. Usted está por la opción A, comer pizza toda la vida y cambiar de video porno. Por eso, y no ver el mismo video porno que la opción B. Vamos a clarificar un poco. Opción A es comer pizza para toda la vida. Opción B, ver solamente un mismo video porno. Y usted elige comer pizza para toda la vida conmigo. Gracias, Quiroga. Gracias. Vamos a estar nosotros gordos. Hay preguntas. Hay preguntas. Guido dice, ¿pero el video lo tenés que ver permanentemente o como que verlo por una vez por día te alcanza? No. Cada vez que vos querés ver un video porno, sale el mismo. El mismo. ¿Cuánto dura? No importa. No, ¿cómo que no importa? Ah, está muy inteligente eso, porque bueno, dura 20 minutos, poner. Vamos no, a eso no es un video porno. Eso no es un video porno. Una hora. Un casero. ¿Sí? Una hora y media. En toda la vida en un momento se te agota. Una hora y media. Una hora y media. Sí. Una hora cuarenta. Una, para mí es una escena, ¿eh? ¿Y lo puedo elegir? Ya que va a ser el de toda la vida. ¿Eh? ¿Lo puedo elegir? Sí. No. Pero... me parece que es mucho, se están abusando de esa opción. Y la pizza todos los días, mira que listo, Guido, y la pizza todos los días, ¿es para comerla en todas las comidas? Claro. O sea, es alimentarte a base de pizza, como una tortuga ninja. Me dan asco, Quiroga y vos. Ay, no, de verdad. ¿Cuánta de verdad, madurez dan tenés? Dan asco. ¿Cuánta madurez? Sí, dan asco por la yo pizza. Ver... Dan asco por la pizza, no por el tema de la pornografía. Yo lo quiero ver a ustedes todos prendido fuego, y nosotros, Quiroga y yo, con cara de profunda satisfacción. Quiroga y yo con cara de profunda satisfacción, y ustedes angustiados, todos así como que se... Así, mucha... No sé cómo decirlo. No encuentro adjetivos. En fin, no encuentro adjetivos. No, bueno, no pasa nada. Gente. Mira, acá tenés pizzas por todos lados. La verdad, yo no puedo vivir con eso. ¿Sabes cómo salir rodando con claro, eso? No. No, como ahora que ahora está comiendo variado y cambia mucho. Bien. A ver, pueden participar del dilema que es opción, ¿qué preferís? Opción A, comer pizza para toda la vida. U, opción B, ver solamente un mismo video porno. Ver solamente un mismo video porno. Opción A y es comer pizza para toda la vida. Opción B, ver solamente un mismo video porno. Lo pueden mandar cualquier opinión. Participa por un kilo de helado de Cadore, heladería Cadore, que es nuestra heladería de cabecera. Uh-huh. Corrientes 1695, frente al paseo de la plaza. Y lo pueden enviar todo tipo de comentarios que participan para después ser sorteado por el kilo de helado. Lo pueden mandar en nuestras vías de comunicación. Que es Twitter @lahoradoble, en facebook.com/lahoradoble o en el 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Profundo dilema el de la hora doble. Todas las opiniones participan por un kilo de helado. Así de... Alcides. Cada vez

Bien. Sí. Sí. Está con nosotros. Es él. Con su buzo con capucha. Todo transpirado. Su dificultad de palabra. Y sus ganas de fajar alguno. Sac, sac. ¡Aya! ¡Sac! ¡Aya, pará! Y su mate con whisky. Y su devoción por el cine. Con nosotros el uruguayo Gustavo Lista. ¿Cómo le va, viejo? ¿Bien? Bien. Igual que antes de la tanda, ¿no? Claro, estamos haciendo como se hacen los programas que... Che, yo no soy, no tengo... No, soy yo, no se preocupe. Pero parece que se escucha, no se escucha al aire esto. Se escucha, solo nosotros lo escuchamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es verdad eso? Pero, la otra vez me dijiste otra cosa, Góngora. Bueno, perfecto, ok, bueno. Usted sabe. Bien, vamos a prejuzgar los estrenos de esta semana en exacto, el cine, como siempre hacemos. Que no vemos. Los estrenos que nos vemos y que nos imaginamos que debían ser de la siguiente manera. Vamos a ir al primer estreno de la semana, yo le voy a decir... Por favor. ¿Prefieren el nombre en inglés o en castellano? En inglés, dígalo en inglés, la como usted sabe. The Bling Ring. Se lo digo en castellano. Blind Ring. Ah, es de Blind Ring. El anillo ring. Ciego. ¿Es eso? El anillo ciego. Estamos hablando de la película porno que tenemos que ver de por vida. Es no. Esa misma. Entonces le paso el nombre en castellano que es mucho mejor. Ah. Adoro la fama. ¡Buah! Wow. Ay, no. Bueno. Adoro la fama. La poesía, ¿sabes qué? Mirá, mirá lo que hago. Mierda la bola poesía. ¿De qué se trata esta película, Simonetti? Adoro la fama es... una película sobre un reality hecho donde jóvenes de 15 años quieren triunfar y están dispuestas a cualquier cosa para hacerlo. Cero Simonetti. Usted, señor Buenaventura. The Blind Octavo, Ring. O Adoro la fama en castellano. Es una película de un boxeador ciego. Ahí está. Se dio contra... No llegó a subir, se dio contra la campana. ¡Ay, ya! Señorita. Es un documental sobre la vida de Susana Jiménez, que adora la fama. Mira. Tiene su lógica. Bien, no es ninguna de las cosas. Es una película de origen, miren todos los países, que dice origen de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y 2013. No. Ah, 2013. Es el... En Los Ángeles... Yo creo que puede estar buena esta película, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, buena como para decir, fui al cine y me comí el pochoclo y me divertí. ¿Te gusta el cine europeo? Sí. ¿Te gusta el cine norteamericano? Sí. ¿Te gusta el cine asiático? Y entonces mira esto, sí. Está todo en una. En Los Ángeles, un grupo de adolescentes obsesionado con la vida de los ricos y famosos inicia una ola de robos en las colinas de Hollywood. Sus víctimas serán aquellas personas que ellos admiran. Cuando una celebridad no está en su casa, ellos aprovechan la oportunidad para sustraerles pertenencias y vivir, aunque sea un momento, como siempre quisieron. Eso es como Hierro 3, pero sin celebridades. Sin celebridades, sí. Capaz que le robaron la idea. Y son terribles, ¿eh? Sí. Y hay un japonés. ¿No es Hierro 4, perdón? Que... No, Hierro 3. Hierro 3, ok. Hierro 3. Hay varios hierros, sí. Juega al golf. Cuánto cariño, cuánto afecto en la respuesta. Kim Kidu, escúchame, no te metas con Kim Kidu. No te metas con Kim Kidu. La primaria juntos. Aguante, Kim Kidu. Ah, Kim Kidu, está re descansado. Bueno, vamos con... Por favor. Película argentina, y no es de las que están en un solo cine a un solo horario, sino apunta a algo más comercial. ¿Es la de Picotto? No está Picotto, está Mariela Pizzo, Luis Machín, Manuel Vicente, Celente Jerez, Murio Mancini, Guido Núñez, y la película se llama Destino Anunciado. Celeste Jerez estuvo en el programa, recordemos, ¿eh? Acá donde Celeste. Y hace casting con nosotros. Sí. Celeste Jerez, de La Hora Doble a Destino Anunciado. Sí, exacto. ¿De qué trata Destino Anunciado? ¿Alguien quiere arriesgar? Una mujer que tira las cartas. Y te dice así lo que te va a pasar, pero te lo manda por avisos a través del diario. Que dice, vos te vas a comprar balcón de para espléndido de, a estrenar. Tipo clasificado. Exacto. Te así. Buenaventura. Es una película muy corta donde se escucha la voz de un piloto que dice, próximo destino sin escalas, Cancún. Y no pasa nada más en toda la película. No, después es ambiente del avión, así. Y gente durmiendo. Niños llorando. Sí, qué lindo. Qué lindo Warhol, Señorita. Qué mal que le hizo la gente. Y esa típica película que alguno se muere al final, que ya sabes todo, ¿viste? Claro. Alguna cosa anunciada. Ya está anunciada al principio. Yo sí. Les voy a decir, la sinopsis es muy breve, es una sola oración que dice, un chofer de micros de larga distancia. Muy cerca de lo de Félix. Sí, cercano a la jubilación, da un giro en su vida al tratar de rastrear a una muchacha que desaparece de manera misteriosa. ¿Tendrá algo que ver con... Cash? ¿Con Cash? Ah, con la María Cash, sí. ¿Con María Cash? No sé. Bueno, no lo sé. Vamos al siguiente estreno. ¿Qué te parece estar lindo? Se llama El color de los sentidos. El color de los sentidos. Esa es de un ciego. Esa es de un ciego. Esa es de un ciego. El color boxeador. De los sentidos es de un ciego. Boxeador iraní. Una película iraní de un ciego boxeador. Yo le llamo Don Simonetti. Y cuando pensás que va a pasar algo, se acaba la película. Sí. Como todas las películas de cine iraní. El chabón se sube al ring después de todo el quilombo que, bueno, sí, no sé, no sabemos porque justo tu padre era un infiel. Cosas así que son insoportables y después llegan y dicen, bueno, ya está, se acabó todo. ¿Usted quiere...? Repetime el nombre, porque... El color de los sentidos. Ahí está. Es un arco iris, ¿sí? Y el arco iris va... cada color tiene un sentido y un sentimiento, y ahí se desarrolla la película. Esa me gustaría ver. Droga, pura falopa. Típico. Sí, gente que tomó una pepa, se coló una pepa y entonces se mira la película. ¡Uy, ojo, mira qué colores! Lo raro de esta película es que es del año 2005 y llega a las salas, mejor dicho, llega a la sala de Salta 1620 todos los días a las 13:40. Única función. ¡Qué hijo, o sea, de puta! La pregunta hijo es, de puta. ¿Para qué le das ese horario? ¿Para qué le das un subsidio si le vas a hacer eso a la película? Sí, la verdad que sí. Nunca se estrenó en ningún lado. No sé. Pobrecito. Yo le recomiendo... Dice fecha de estreno 24 de octubre de 2013, pero la película es del año 2005. Bruegel es un pintor en busca de su inspiración. Bruegel, sí, claro. La fantasía y la realidad se empiezan a mezclar cuando recorre las obras de otros artistas como Antonio Berni, Quinquela Martín, Cándido López. Y ya sé, se llama no Bruegel y mira Quinquela Martín, muy raro. Bruegel es uno que hacía cuadros holandés, creo, si mal no recuerdo. Que hacía mucho cuadro de niño, mucha gente siempre había. Pero capaz que acá es un personaje de ficción. Y sí, sí, claro, sí. No es el Bruegel. No. Es otro Bruegel. Mil disculpas. Se terminó la Bueno, vamos a... No decía eso. Se terminó la cortina. Sí, pero capaz es un personaje de ficción. Vamos a... Bueno, otra es Kick-Ass 2, que no le voy a preguntar porque es muy conocida. Kick-Ass yo no la vi. La 1. Bueno, la 2 es la continuación de la 1. Uh-huh. Yo quiero ver la 2, que no sabés lo que pasó ahí. No. Con Jim Carrey, que dijo, esta película promueve demasiado la violencia, me arrepiento de haberla hecho y me arrepiento de todo, no sé qué, y no la quiere promocionar por ningún lado. Mirá que bueno, después de grabarla y cobrar. Sí, obviamente. Claro, está muy bien. ¿Y no le pueden hacer juicio? Supongo. No sé, creo que fue a las cosas legales como para que no le hagan juicio, pero el chabón no está a favor ya de la película ni nada. Porque también hubo una masacre y como que el chabón, no sé... ¿Qué sé yo? La masacre y todos los días, déjame joder. Está más loco igual Jim Carrey, pobrecito. Sí. Jim Carrey es como... El Alfredo Casero de Estados Unidos, ¿no? Sí, más o menos. A ver. Se deprime y tuitea 80 mil millones de veces por día y de golpe cierra de cuenta. Debería haber, Jim Carrey no sé con quién. Que tuvo un momento muy, muy, muy bueno y ahora ya no. Ya sí, Jim Carrey sí, ya está grande para que haga... ¡No! Es como Jerry Lewis, ¿no? Tiene como una... Pero Jerry Lewis creo que guardó su dignidad hasta el fin de sus días. ¿O no? Capaz que me equivoco. No sé. Bien, vamos a la otra película que se llama It Batzul X, el título original, pero acá la tradujeron como La Infiel. ¿Y cómo se llama? It Batzul X. Qué bien hablas. Porque no tiene traducción. Es israelí. Se llama It's Bartut X. Ah, ok. Pero la tradujeron como La Infiel. ¿De qué tratará una película que se llama La Infiel? Yo creo que Drácula y James Bond y Batman, ¿no? Sí. Todas esas, It's Bartut X. Israelí, ¿no? Me dijiste. Sí. La Infiel. Van a aprovechar la oportunidad para hablar mal de un árabe. Y, una mujer que en realidad ama a otro hombre que no con el que se casó. Y entonces se desarrolla ese amor y ella es la infiel. Puede ser que sea, ¿eh? La pegó. ¿Es eso? No. No, pero no. Dije, puede ser. No, pero ahora no quiero. Ahora no queremos. Arriesga, cagón. Arriesga. No. Bueno, yo le voy a decir la sinopsis porque digo que puede ser. Dice, en Israel, Jean Ben Nathan, te lo dije medio así, tiene 58 años y es un destacado profesor de astrofísica en la Universidad de Haifa. Él está profundamente enamorado de su joven y bella esposa Naomi. Un día descubre que su mayor temor se ha convertido en realidad. ¡No! Naomi le es infiel. Ella tiene una relación con otro hombre. Y ese otro hombre podría ser árabe. Y ahí cierra la teoría. Cierra suya. Todo. Cierra y a la mierda. Y es árabe y el papá era un ciego iraní. Por el boxeador. Es el de la película. Boxeador. Que nunca se llegó a subir al ring. Sí. Y que le dice cosas muy malas y Jim Carrey sale diciendo que no va a producir esta película porque dijo muchas cosas muy malas de violencia verborrágica. Lo pueden ver en Salta al 100. Sí. A las 8 de la mañana los lunes. Martes. Lunes y martes 8:30 de la mañana. Te dan el diario Tiempo Argentino. Capaz nos organizamos y vamos. La película es con las luces prendidas para que puedas leer el diario. Para bien. La parte que decae. El sí. próximo estreno. Mirá la contratapa de Popular que tiene un culo. Está en una sola sala, pero tiene dos horarios. ¡Vamos! ¡Esa! De las 12:20. Y si querés ver la otra función, llegaste tarde a las 12:20, te tenés que dar una vuelta larga y volver a las 21:40. Y se llama... una jornadita laboral. Las 12:20 es muy bueno. Es como para vos cortás en el laburo. Cortás en el laburo, te llevas el tupper. Sí, te ves. Tupper con buceca que te quedó de la noche anterior. O algo así que huela poco. Un mondongo. Está muy de milanesa, es lo más. Te recalentás. Viene con un microondas en la puerta del cine para recalentar. Ahí y entonces ahí recalentás el mondongo y listo, y comes el mondongo mientras ves la película y unos platos. Les voy a decir el nombre de la película para que sepan qué van a ver mientras que almuerzan mañana. Por favor. Se llama, es de una temática que está muy en boga, se llama La Toma. Un poco la historia de Jan Fleming. No, Jan Fleming. No. Sí, perdón. No, La Toma es el nombre de la película, es documental. ¿Quieren arriesgar o directamente le digo la...? ¿Lo de los colegios? Exactamente. ¿Documental sobre los pibes tomando colegios? A lo largo del 2010, un equipo de filmación se propuso registrar la vida dentro de la escuela secundaria Nicolás Avellaneda. ¿Ahí dónde estudió usted? No, yo estudié en Buenos Aires. Ese también, ahí hay bastante zurdito, ¿no? Yo tomé unas cuantas veces de colegio. ¿Ah, sí? Sí, acá. Acá donde me ves. Pero por una razón digna, dijeron, cerremos la puerta, comprémosle el whisky a los uruguayos y hagamos una fiesta. No, para hacer estándar para la gorra. Sí, no, era contra la ley de educación, ley federal de educación en su momento. Muy bien, entonces... Sí, contra la ley federal de educación, que era una mierda, pero está vigente, pero... Bueno, quedan cuatro títulos y los títulos de hoy vienen porque La Infiel fue La Toma, Adoro la Fama. No son títulos que se jugaron en mucha profundidad y el de la película que sigue quizás tampoco. Se llama Los Elegidos. Zombies. Son una secta de zombies. ¿A usted le parece correcta la...? No, es una de esas películas que son todos administradores de empresas y hay un par que son como que compiten y son una... Tipo como un Top Gun de... No, ¿cómo se llama la otra? El método, la que estaba Charry, que es de todo... Sí, el método... Hereford. ¿Cómo era? Grunhold, algo así. ¿Qué descubrió? ¿Cómo? Basta de hablarme de Fleming. A nadie le gusta tanto J. Bond como a vos. Se lo dije, señorita. Los Elegidos trata de la entrega de unos premios en los cuales pueden ser Oscar, Martín Fierro, lo que sea, y eligen... Ninguna de las opciones. Muy bien, muy realista, un criterio muy lógico. Hay una actriz que trabaja que se llama Dakota Goyo. Me gustaría conocerla. ¿Dakota Goyo? Sí. ¿Eh? Dakota Goyo. Es, la película es de Estados Unidos y se llama Dakota Goyo. ¿Dakota Goyo? Dakota espacio. ¿A qué le suena? ¿A Goyo? ¿A Cogoyo? ¿A Dakota? No, a cantante de tango me daba. A mí a Panacota. A mí a actriz porno de una película que vería toda la vida. El matrimonio de Daniel y Lacey Barlett es testigo de una serie de eventos cada vez más perturbadores que involucran a su casa y a sus hijos. Por ahora no parecen zombies. Mm. Cuando se vuelve claro que son blanco de una aterradora fuerza, Daniel y Lacey intentarán resolver el misterio para descubrir por qué los persiguen. Y ahí entra el boxeador ciego y dice: no, no sé dónde estoy parado. Soy ciego y me cagaron la trompada. ¡Pling! Se escucha la campana. ¡Ah! Y se ponen a poner piña. Vamos a ir a la última película. La vale, sí. Tienen todos nombres medios. Vacaciones con Fidel. Vacaciones con Fidel. ¿Fidel es una película cubana? No les voy a decir... Argentina es. Es una película argentina. ¿Qué podría ser argentino? Que van a... Y le dicen... ¡Italiano! No, cine argentino. Argentino costumbrista. Se van a Cabo Polonio. Se van al Uruguay. Un matrimonio de argentinos. Alquilan una casa. Ellos están buscando tener un hijo. Y no... y de golpe en la carpa del lado hay uno que se llama Fidel. Y se aburre. Y en un momento dice: mejor, este Fidel es insoportable, mejor no tengamos pibes, ni nada. Buenaventura. Es un infantil para niños zurditos. Hola, yo soy Fidel. Y les vengo a decir que el consumismo es malo. Vos tenés que compartir comiendo arroz con frijoles y Fidel. Arroz con frijoles y Fidel. ¡Fidel! Juntos el mundo vamos a unir. Pasamos hambre, pero la mejor medicina está aquí. Bravo, Fidel. Muy bueno. Patria o muerte. Chicos, díganle a su papá: patria o muerte. Y todos los muñequitos: patria o muerte. Bueno, vacaciones con Fidel. Tristán es un periodista con profundas convicciones políticas que trabajó durante años haciendo investigación. Una vez casado y con tres hijos, acepta un trabajo mucho más remunerativo en la televisión Uruguay. Llegaste. No, en la televisión. Y poco a poco se ve envuelto en una vida que no esperaba. Ahora tiene una casa propia, sus hijos concurren a un colegio privado. Qué tito. Pero un día, frente a la posibilidad de pasar las vacaciones en familia en Disney World de Orlando. Elige Cuba. ¿Qué elige? Elige Cuba. Elige Cuba. Elige Cuba. Y entonces es un mundo muy diferente el que conocen. Vacaciones con Fidel. Me gusta más la propuesta de hacerle infantil para el año que viene. Sí, sí, sí. Ojalá lo haya grabado. Ojalá la canción de Fidel la haya grabado. Muy bien, ¿estos han sido todos los estrenos? Quedan dos más. No. ¿Cuántas películas van a estrenar? Tengo dos ojos, nada. Quédalo rapidito. Sí. Bueno, una se llama ¿Te ves? Pero es no la te, es una T, un punto, ves y signo de interrogación. Ajá. ¿Te ves? Que en inglés tiene el... Ah, no, en inglés no, si es argentino. el título original tiene... ¿Te ves? ¿Te ves? Y tiene el mismo tráiler que el de La Toma, pero es otra película. ¿De qué trata? Año 2000, los estadounidenses llegan a Marte. Perdón, ¿quién? Muy linda para, pronunciación. Para que, ¿quién? Lo dijiste en inglés. Sí. Año 2000, los estadounidenses llegan a Marte. Ah, no, me gusta esta película. Y descubren que hay vida. En los inicios de su vida. En los inicios de la vida de Marte. 3 años después de aquel suceso, el planeta rojo se ha transformado en una megalópolis llena de edificios, casinos, cabarets y locales de comidas rápidas. Pero tienen un problema. El sistema diseñado por Estados Unidos afecta seriamente a los habitantes de Marte y comienzan a sufrir inflación, desempleo y el caos social. ¡Se convierte en Argentina! ¡Te ves! película argentina con la música del trío Ibáñez. Che, yo esta la voy a ir a ver. La primera película, mirá cómo la promociona el cartel, me encantó. La primera película de ciencia no ficción. ¡Guau! Wow. ¡Salame, zapato! Y pone un canto a la desesperanza. Una película de Diego Recalde. Muy lindo. Dieguito. Muy lindo. Bueno, a ver cuántos horarios le. ¿El qué? Mariano, el de Arolina. Está, la pueden ver en el Cosmos todos los días a las 18 horas. Te vas a almorzar a ver la toma y la merienda. Y la merienda, claro. Te llevas, te compras un café con leche y una media luna y te vas derecho ahí. Y nos queda la última película con John Travolta y Robert De Niro. ¿Qué? Es el tanque de la semana, por lo pesado que debe ser el tanque, ¿no? Qué plomo debe ser. Esa la quiero ver. Tiempo, esa me vi la publi. De caza. Tiempo, sí, de caza. Que Robert De Niro tiene está ahí como, oh, la, la, y viene John Travolta y le dice, ah, soy un ruso que te quiere matar. Y no. John Travolta está hablando como ruso toda la película. No, primera no. fila, me voy Yo a Yo les recomiendo que miren, si quieren saber en qué estado está de actuación, todo eso. Hay una que es Robert De Niro, Al Pacino y Christopher Walken. ¿Era Al Pacino? No, era otro. No era Robert De Niro, estaba Al Pacino, Christopher Walken, sí, y un colorado. Una película tan mala, pero que tan mala. Están viejos. Sí, que están viejos, son como tres gángsters, sí, viejos. El otro es muy conocido. Sí, sí, sí. ¿Quién es el otro? Anthony Hopkins, uno de esos. No, es alguien parecido a Robert Duvall, pero que no es Robert Duvall. No, lo mala que es esa película, verdaderamente tiene. Pero no tiene desperdicio. Y lo mal que actúan todos. Willem Dafoe, ¿no es? O puede ser, no, está Christopher Walken y Al Pacino, no, seguro. Y hay un tercero grosso, así que es un desastre. Es un desastre. Como, me acuerdo que uno tiene que matar al otro. No sé, yo vi 20 minutos y la dejé y dije, esto es un horror, es un horror. Es como si nos pusiéramos de acuerdo ahora y filmemos una película y la actuamos más o menos, así como, bueno, hace tu cliché, dale, y sale Pacino. Haciendo personaje ese de... What are you doing? Christopher Walken mira un poco y se hace y baila un poco. No me acuerdo si no es Robin Williams, no me acuerdo. El tercero es uno de esos, ¿viste? Es una cosa que es un horror, un horror. Bueno, y esta es de John Travolta haciendo de ruso. De serbio, más precisamente. Perfecto. Y aquí se terminaron los estrenos de esta semana. ¡Vayan al cine, viejo! ¡Vayan al cine, que hay muchas cosas para ver! Y almorzar, almorzar en el cine. Bueno, Alan Arkin. Es lo que se estila. Alan Arkin es el Perfecto. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billetera al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Pegamos un tema porque sí, porque sí. Era tan linda, más linda que una estrella. Qué rico. Ojos bellos, mi corazón aún cautivo. Ahí va. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame. Directo al cerebro. Ya está. Se te pegó. Era tan linda, más linda que una estrella. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Quizás no tan polémico como el de ayer, pero igual genera y dispara cosas nuestro dilema del día de hoy. Sí. Que Félix en este momento es el encargado de las redes sociales y vías de comunicación con el programa. Y nos tiene que contar. Sí, nos va a contar que mientras tanto tenemos un mensaje muy festejado. Ha sido el infantil de Fidel Castro, ¿eh? El Guido nos mandó un un mensaje que dice, me lo imagino al uruguayo con títeres, le utiliza títeres para, me parece un buen recurso, ¿eh? Claro que sí. me encanta. Me gusta que no tiene ni acento cubano, solo tiene la voz grave. Sí, dice, Berenjenal nos dice, me estoy riendo fuerte con Gallo y Negro en Lora Doble. Qué bueno. Qué bueno. Saludos a Berenjenal. Exactamente. Bueno, ¿tenés, Félix, a mano? Sí, le acabo de dar a Conecta al botón que le tengo que dar hace como 7 minutos y estoy... Los leo yo, sí, vale. Tranquilamente. Todo, dámelos que te los leo yo. Por supuesto. Por acá que son días, esto. Voy a traer una computadora acá, yo voy a regalar a Splendid. ¿Cómo se llama el dueño de todo? Ingeniero Splendid. A Juan Carlos Splendid. Acá va. Tenemos... Opción, Manuela Saiz dice, opción B, mismo video porno. Piso todos los días, vas a rodar. Lo más cerca del sexo va a ser ver variedad de videos. Me parece muy acertado. Acá Azalean, que es Lean Carranza, ha dicho mil veces la opción B. No creo que sea tan grave como comer toda una pizza, una vida pizza. No sé cómo venimos más o menos de movidas. Venimos dos, opción B por acá. Acá había terminado en la mesa. No, igual había terminado por todos lados, ¿eh? Acá tenemos Robertino. Dijo, ver solamente un video porno, dicen todos. Dijo, con la porno no te privas de otras comidas. Y videos no veo nunca, así que una porno puede más. Bueno. Nadie mira porno. De golpe nadie mira porno. Sí, ahora resulta que es claro. ¿Cómo? ¿Porno? ¿Qué? ¿Porno? Porno. ¿Qué porno? Porno son imágenes de gente haciendo el amor, así. De gente fucking. Sí. Ah. Gente voluptuosa. ¿Y dónde se consigue eso, vos? ¿Dónde eso, se ve eso, vos? Eso, no sé, tenés que cruzar Chaco a Buenos Aires. En Buenos Aires hay una... Ah, está, dale. La industria, pasa como taponazo, ¿eh? Está, ahí está, precioso, vos. Va. Me quiero ir. Bien, Nadia T, dijo opción B. Todas las pornos son iguales. Buah. ¡Qué hambre que tenés! Sí, sí. ¡Qué hambre que tenés! No tiene tanto hambre porque no vio en los anales de China. Mirá, Pa Blanco dijo, jajaja, mi opción es la A, porque la pizza da placer y alegría a nuestro estómago. Hay de varias formas. Bien. A la cancha de morrón, mozzarella y además muy económica, porque es la comida típica de la clase de gente de... Se puso acá de golpe como muy con el corazón y dice, porque es la comida típica de la clase de gente de barrio y humilde como yo. Que se la pasa viendo porno. Quiero el helado, soy Pablo de Aedo, 298, me lo regalas. hay que sortearlo, Pablo. Es la Pablo. Comida más rica que queda bien en cualquier fiesta o evento y que a todos les encanta, por eso es que la elijo. ¡Y los celíacos! Hay pizza para el celíaco. Sí, pero no le encanta todo. Si no lo tenés en consideración, César Brie dijo B, pero solo si puedo elegir y se cortó ahí. Pero imagino que tiene que ver con que si puede elegir justo la ¿qué película? ¿Qué película? Pero entonces, pará, cuando vos dijiste, ay, todos claramente eligen eligen ver el mismo video porno, pero. ¿Pero qué? Pa Blanc dijo la pizza. ¿Y vos? Bien. Y Quiroga. Y Quiroga. Somos tres, ¿eh? Así que vamos perdiendo como 19 a 3. Sí. Bueno, ¿y qué? Para, si quieren salir a bancarnos, a Quiroga y a mí y a Pa Blanc, le decimos, ¿qué preferís? La opción de hoy es, ¿qué preferís? ¿Comer pizza para toda la vida? Opción A o opción B, ver solamente un mismo video porno. Así de simple. Redes sociales para comunicarse, para participar de este dilema. Todos los que participen, opinen, digan A o B simplemente, además de algún comentario. Si quieren, participan por un kilo de helado que le regalamos de la heladería Cadore. Espectacular el kilo de helado. Espectacular para celebrar que no tienen que comer pizza todos los días. Si hubiese sido comer un helado de Cadore todos los días... hubiese elegido ese. Sí, ese es... Tal cual. La verdad que sí, estuvo mal formulado. Pero bien, igual... Pueden participar para el helado de Cadore a las redes sociales, que cuáles son, señor Félix Buenaventura. En Twitter, @lahoradoble, en facebook.com/lahoradoble, con el teléfono 4010-7157, 4010-7158. Bien, estamos rogando que no llueva, ¿eh? Vinimos todos en bicicleta y está sospechoso. ¿Sí? ¿Vos saliste recién, no? Sospechoso. ¿Saliste recién afuera? ¿Vos saliste recién? Sí. Y se veía la lluvia. Y está, como diría mamá, panza colorada. Así es. Panza colorada y fresco, Listo, cortemos el programa ahora. Sí. Vámonos. Chicos. No. ¿Quién tiene ganas de escuchar una ópera rock. qué feo momento andar en bicicleta con lluvia, ¿eh? O sea, sí. ¿Alguna vez? ¿Todos tienen guardabarro? Yo, accidente el mío. Tuvimos con Félix un accidente una vez volviendo. Sí, esto empezó porque Vanessa Strauch trajo un vino a la radio. Continuó con que no fue el, digamos, después nos fuimos a Soria y estuvimos ahí, continuamos con la jarana. Y después de golpe yo iba manejando bastante bien, porque yo tengo como un entrenamiento en esto de, sí, de todo lo que es bicíclico. Y se me cruzó adelante otra persona y con la rueda... Perdón, ¿esa persona está aquí presente? No, antes que señalar quién fue me corto el cuello. Y entonces lo que hice fue, digamos, con la rueda atrás de la bici medio en la mía de adelante... mi bici es un par de medidas más grande que yo, que vos, entonces sí, para cuando toca mi pie el piso, ya tengo, viene con una fuerza que es medio incontrolable. La inercia. Y, sí, me dio y caí sobre mí. Y bueno, el guardabarros que venía ahí medio fin, se metió adentro de la rueda, se corrió para el costado. No, se metió adentro, fue como medio doloroso, pero menos mal que fue adentro de la rueda. Después tuvimos, además de redundante. Sí, después tuvimos que llevarlo. A mí también se me introdujo en la rueda el guardabarro. Teníamos muchas dificultades para pedalear en general. Creo que sí, fue un viaje muy largo. Tardamos... Menos mal que no nos filmó, menos mal que no hay cámaras en toda la ciudad. Una hora y media más o menos tardamos, pero... Eso es lo que creían ustedes. Miren en este monitor. Ahí van los dos gomas, no, van zigzagueando, mira, algo, guarda como de atrás. ¡Uy, cuidado la bicicleta! ¡Uy, los gobelins! ¡Cuidado los gobelins! Ese no soy yo. Ese, bien. Ay, la palabra gobelin. Qué grande. Blooper, la palabra blooper. Qué goma. Qué blooper. Gomas, súbete. ¿Qué es de la vida de Bobby Goma? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué es de la vida de ¿dónde está? Lionel estuvo mucho tiempo haciendo Magic Kid, hablando de videojuegos. Sí, y yo lo veía. Sí, pero eso fue antes de que se convierta en Mengano. Recién sale siendo en cuál, en la de Suar, ¿cómo se llama? En ¿Solamente vos? No, en la otra, en la de Farsante. ¿En Solamente vos? ¿En Farsantes? No, en Solamente vos. Ah, mirá. En la de acá nos apunta Góngora, que salió en la novela Solamente sí, vos, haciendo el policía. Mira, bueno, le está yendo bien. Eso es de la vida, sí, por lo menos mejor que a nosotros. Está teniendo un éxito radiante. No, sí, mira, de Bobby Goma hacer de policía en la novela de Suar. Sí, sí. Una buena carrera. Lo felicito a Lionel. Bueno, en fin, le mandamos un saludo grande, escucha el programa. No, sigue en Twitter. Bien, ¿qué es lo que queríamos decir respecto a eso? Bueno, nada, no me acuerdo. El guardabarro de la bicicleta. Ah, todavía está en mi casa. Porque estaba por llover. Sí, claro, y que está todavía bueno. Está en mi casa, tengo un guardabarro doblado, hecho mierda, de fierro, que lo terminé de romper yo, llevándolo, porque en un momento había que llevarlo, porque no, dice, no puedo llevar más este guardabarro, me dice Félix, y yo digo, no, vení, dame, yo te lo llevo en el canasto. No, fue muy... Sí, sí, llegamos. Fue. Y qué resaca el otro día, ¿no? Qué resaca. Pero el totín es, viste, jodido, sí, ¿eh? Sí, es difícil. Y la mezcla, ¿no? La mezcla que nunca aporta. Bueno, en fin. Para mí es el blanco. Y el blanco no me da tanta jaquecardia. No sé si soy el único. No sé si está fundado esto en algún... No. Bueno, a mí el blanco. A vos el blanco, a otros el... A mí el blanco no, porque el otro día puedo hacer deporte. Y mira que se nota. Soy una persona que necesita deportista. Hacer deporte. Qué obsesivo. No puedo, los médicos no me dejan. Y voy a seguir diciendo esto muchísimo. Me tengo que hacer unos estudios, no me los voy a hacer más. Y así empezó ya a dejar. Nos llegaron más mensajes en este interín, que vamos a aprovechar para leerlo. ¿Lo de Guido? Guido, sí. ¿Qué dice lo de video porno? Es que querés ver uno. Es que lo del video porno es que si querés ver uno va a tener que ser siempre el mismo, pero no incluye, ejemplo, una revista. Les recabió. Elijo la B porque hay series, películas, libros, además de porno, dice Guido. Bueno, pero ahí dice Guido. Está bien, Guido. ¿Qué va a hacer? A ver, espera. Por elijo la B porque hay series, películas, libros, además de porno. Está hablando como de para además dice o más. Elijo la B porque hay libros, películas y más porno, ¿no dirá? No sé, pero no entiendo si la serie, las películas y los libros además son porno, digamos. ¿Cuál es el límite? Claro, ponele, yo puedo leer Fifty Shades of Grey. Sí. Qué sí. Dilema, ¿eh? Esto. Lo podés leer en el subte. Literatura erótica. Y mirar a las chicas como cómplices. Literatura erótica para. Literatura, bueno. Letras juntas para mujeres que están casadas y tienen. Yo puedo leer las historietas de. Marido que no les da bola. ¿Eso se puede leer? Se puede leer. ¿Y puedo leer las historietas de humor donde estaba el cacique Paja Brava? Pregunto, ¿por qué se ríe? Respeten, por favor, es una pregunta. ¿Sabés qué? No, debo confesar, la que me gustaba y por qué no, me generaba cierta temperatura, era Clara de Noche. La que estaba sí. En la contratapa del No en Página. No sé si sigue estando, pero estaba. Era una... Sí, yo no conocía al dibujante. ¿Quién es? Un gordo barbudo. ¿Cómo decirlo? ¡Oh, qué horror! ¿Y cómo son todos los dibujantes? Todos así, exactamente. Sí, estaba afeitado. Bien. Bueno, a ver, entonces, dilema del día de hoy. ¿Qué preferís, comer pizza para toda la vida? Opción A o... opción B, perdón, ver solamente un mismo video porno. Lo pueden hacer en @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble y el 4010-7157 y 7158. Pero es que son las 5 de la mañana aquí. Okay. Just be a jackpot. Gerardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El Pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hola, soy Claudio Federoski y a vos, que sos un aficionado al ajedrez o un amante de la cultura o simplemente un buen oyente de radio, te pido que nos acompañes a partir de la medianoche del sábado. Cuando arranca el domingo, estamos aquí en Splendid con una propuesta distinta, un programa de ajedrez, peón 4 rey. No hace falta que sepas jugar, simplemente es necesario que estés con los oídos bien abiertos. Peón 4 rey, aquí en Splendid. Claudio Federoski, en la medianoche del sábado, Peón 4 Rey, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Abatonka, Abatonka, hola, Abatonka, ¿qué tal? La empresa Catering Boutique de la señora Vero Milione. Y ella viene todos los miércoles a hablarnos y contarnos cosas lindas de cocina. Muy bien. ¿Verdad? Sí, verdad. Es así, verdad. Me parece muy bien. ¿Y qué nos trajo hoy? Hoy vamos a hablar de pastas y salsas. Qué bueno. Bueno, primero que el 25 de octubre es el Día Internacional de la Pasta. Así que ese día podemos comer pastas, ¿eh? Como el de los gnocchi, pero... ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Y mañana qué es? ¿24? 24, mañana, miércoles, jueves, ¿no? ¿Sería? No, el viernes. El viernes es 25. Viernes 25, sí. El viernes es el Día Internacional de la Pasta, así que ahí podemos comer pastas, ¿no? Como en homenaje, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé cuál les gusta más a ustedes. A mí me gustan las rellenas. Exacto. Bueno. Tengo mis días. Tengo días de fideos, por ejemplo. ¿Fideos, pasta seca o pasta al huevo? Me gustan todos. Nadie me cree. Tengo la pasta linda, yo, por ejemplo. Muy bien. En casa. La vieja, la que es de mamá. No, abuela. Me la regaló mi tía abuela que hacía una vez. A mí yo me mostraba interesado en la cocina y entonces me dijo, mira. Muy bien. Nadie me cree cuando digo que mi comida preferida son los fideos con manteca. Sí, ¿por qué no te van a creer? No, todos dicen, no, pero algo más elaborado. Yo digo, lo que más me gusta en mi vida, ¿sí? Los fideos con manteca. Yo veo películas con los fideos ya tibios y los como con la mano de uno, los mostacholes. Es genial eso, es una maravilla. Están ricos, sí. Yo me hice unas pastas justo ayer, no me hago nunca, pero agarré y dije, son unas pastitas. Y le hice de espinaca, fui a comprar así frescas de espinaca. Y les puse una cebolla rehogada con brócoli y crema y aceite de oliva. Esa era la salsa. Esa era la salsa. Livianita. Con crema, bien, con no, crema. No, pero la crema es cruda. Se la puse cruda porque es mucho más pesada, si no. Sí, pero puedes ponerle queso crema para que no sea tan pesada. Entonces, si querés como algo un poco más light. ¿Te amortigua el queso crema? Claro. Mira, no sabía, ¿eh? Nunca lo hubiera imaginado. Sí. Estoy harto de que me falte el respeto en este programa. Es genial, es genial. Y más si querés ponerle light, te lo bajo. Con el queso crema light. ¿Pero qué me estás queriendo decir? No, digo, para que no sea tan bomba. Las cosas... Vos no deberías comerlo con aceite de oliva, ponerle por ahí pimienta, una cosa así, sin queso de rallar. ¿Hay qué? Pasta no rellena, no rellena nunca, Félix. No, integral, si puedes integral. No, bueno, en realidad... ¿De qué estás hablando? No, vos, fíjate lo... No entiendo. Un punito, siempre hace un punito de pastas nomás, Félix. No mido. Hay que cocinar con amor y el amor no se mide. Sí, estás teniendo mucho amor últimamente, que digo por qué por no me dejas en paz, ¿no? Y hablamos de tus cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Por favor. La historia cuenta que el origen de la pasta la Yo vengo acá a decir por favor. Cada vez que dice vamos a arrancar digo por favor. Sí, por favor. Los chinos. Bien. Muy bien, lo que sabía. No, pará, los chinos están ahí por ahí dando vueltas. Pero dicen que la trajo a Italia Marco Polo. Sí, claro. En uno de sus Vino con su plato, con un plato de fideos. Abajo del brazo, chino. Exactamente. Sí, frío. Claro. Con todo el queso pegado. Vino con fideos y pólvora. Así que no sabes lo que encontré. Una carita voladora y un plato de fideos. Ya tenemos resuelta la Navidad, dijo. Qué triste comer fideos así en Navidad, ¿no? Mucha comida. Ese es un tema que vamos a debatir profundamente en algún otro momento, pero yo igual, si quieres, lo debatimos ahora y lo sigo. Odio la comida de Navidad. Odio toda esa mierda llena de calorías y toda esa... lechón frío y todo eso, y después todos los frutos secos. Yo si como fideos en Navidad la paso bomba, me parece. Un copado, no así nomás. Para mí es copado, un fideo con manteca, como dicen señores. Está bien. Fideo con manteca. Para mí, fideo con manteca mata a Viteltone. Ese es el debate. Sí, pero nadie dijo que hay que comer Viteltone en Navidad. Las cosas como son que es verdad que nosotros estamos obedeciendo a una tradición que viene de otro hemisferio. Exacto. En el que hace frío y tiene sentido morfar un montón. Y tienen cosas calóricas. Sí, pero en realidad nosotros tendríamos que comer poco, como las cosas que están en nuestro los países que están, digamos, en general, como todo lo que corresponde con nuestro hemisferio, por ejemplo África. Sí. Bueno, claro. En África qué comen Navidad. No sé si eso. No, sí, hay gente que no en Navidad no la está pasando muy bien en general, en ningún día. ¿Y por qué? Porque están comiendo comida pesada. Sí, bueno, depende de qué lugar, ¿no? Claro, exacto. Soy harto de que me desautorices en todo lo que digo. Bueno, mira, vamos a hacer así. ¿La de Marco Polo? Sí, perdón, pero acá tengo una cosa. Estoy tratando de acceder a un comentario de Facebook de Roberto Vicignano. Porque Ricardo Vicignano, sí. Soy un maleducado, perdón. Yo le comenté algo en Facebook o en el Twitter. En Facebook, Ricardo. Porque yo le comenté, le tuve que poner los puntos. Estuvo el jueves pasado acá, el miércoles pasado estuvo acá y pone un comentario haciéndose gracioso que dice: "Ay, escuchando a Dolina, escuchar a Dolina me hace sentir más culto." No. Y la respuesta mía fue: "¿Qué estás escuchando? Te vamos a matar." Todos, así de derecho. Vamos todos. No, claro. ¿Cómo? No, yo estoy hablando. Eso es una amenaza. Sí, amenaza. Ah, entonces estuve bien diciéndole a Roberto. No, perfecto. No. Acá dice, Ricardo dijo: "Se la puse cruda porque es mucho más pesada." Es un buen título para una película porno. Sí, exactamente. Muy bien. Cambió recién el dial. Es vergonzoso lo que estás haciendo, Vicignano, por favor. Bueno, dale. Adelante, para que no nos demos cuenta, ¿viste? Perdón, adelante. No pida perdón. Esa voz que te pide perdón, a todos los demás me tienen sin cuidado. Bueno, está bien. Bueno, seguimos. Con lo de Marco Polo dicen que no es muy no se cree mucho esto, porque él ese diario de viaje lo escribió cuando estaba en la cárcel y esto se empezó a difundir cuando... ya en Italia, en el sur de Italia, ya se comía pasta, ¿no? Como que la trajo él. Sí. En Sicilia y en Nápoles se comía pasta. Me autodeclaro descubridor del mondongo. En el año 2013 Simonetti descubrió el mondongo y venía a discutírmelo. Voy a hacer el diario. Exactamente. Desde Batán. El diario de viaje de Simonetti. Bueno, y lo que decían que en esa época la gente se medía su rango, si era más rico, más pobre, de acuerdo a qué pasta comía. Si la pasta era hecha con masa de huevo y estaba rellena con carne, eran ricos. Claro. Y si la masa estaba hecha con harina y agua y no tenía huevo, eran pobres. Mm. Esa era como la historia de... Porque los pobres no tienen huevos. Relleno de... ¿Y la pobre qué? ¿Qué decís, Cartulina? Los pobres no tienen huevos, por eso son pobres. Estaba relleno de... De aire, de nada. De polenta con pajarito. Exacto. Arriba. Y bueno, y lo que se... En Italia, la pasta en general se come como entrada, como con de antipasti. Acá, más que nada, se come caliente. La pasta se come de antipasti, ¿no? No, la pasta... Sí, estaba pensando lo mismo. Se come también como una entrada, antipasti le dicen a la entrada también. Mm. Ah, mira. Sí. Sí, no, antipasti es el antes de la pasta. Exacto. Y pero la comen como entrada. Pues, bueno, lo ponen entre comillas, como que se puede comer. Como es, lo comen irónicamente. Exacto. ¿Sabes que toda mi vida pensé que el antipasti era comer carne? Ah, porque era lo contrario a la pasta. No. ¿Qué? Sí, sí. Bien, comer pasto, dice Góngora. Definiciones. Me desapilo. Un derroche de ignorancia la que estamos viviendo. Bueno, y acá es como plato principal o como alguna guarnición a veces de alguna comida. Se puede comer. Bueno, para hablar de pasta, ¿qué harina se usa? La de, que te hace 4 ceros. La 4 ceros. 4 ceros. Muy bien. ¿Cuándo le ponemos? ¿Y la integral no le puedes poner? Se puede poner integral, se puede mezclar. Pero ya para la integral va a requerir más líquido. Es lo único, porque siempre es más pesada. ¿Qué usan en las fábricas de pastas? En general usan semolín. El semolín es un poco más grueso que la harina y hidrata con... ¡Hola, soy semolín! Semolín, sí, tiene como esa... ¡Vengo a hidratar tu pasta! ¿Semolín? ¡Hola! Cuéntanos de qué manera hidratarás nuestra pasta. Bueno, así... Semolín, estás engordando muchísimo. ¡Cállate, pelotudo! Porque está comiendo pizza. ¿Quién somos para meterte mi dieta? Por lo menos veo porno distinto. Semolín, tengo una propuesta para hacerte. ¿Qué? ¿Querés ser parte de este hermoso infantil? ¡Yo soy Fidel! ¡Sí! ¡Yo soy Fidel! Y yo soy Semolín. Y ahora que he llegado a Cuba, se termina el hambre y tenemos buena salud. ¿No es cierto, Fidel? Muy bien, Semolín. ¿Semolín de qué nacionalidad es? Porque como que... Sí. Más o menos, habla de Semolín, habla en una especie de acento tropical, en general. Está bien. En general. Se nota. ¡Come mierda! Bueno. Bien. Bien. Continuemos. ¿Y el Semolín no engorda? Sí, engorda igual que la harina, pero se hidrata con el porcentaje de agua que recibe es al 30% y la harina se hidrata al 50%. Esa es la diferencia y es más barato que la harina. Entonces te ahorras agua con semolín. Sí, o huevo. O huevo. Ah, claro. Esa es la datis de cuestión. Y aparte, cuando amasás, el semolín para amasar a mano es muy pesado. Por eso se amasa con sobadora. ¿Con cómo? Con una amasadora y se pasa por sobadora. Muy bueno la palabra sobadora. Sobadora es muy linda. ¿Nunca vieron ninguna sobadora? Sí, yo tenía una tía. Como una pasta linda. ¿Se llamaba sobadora? Sí. No sé si decían en el documento, pero le decían así en el barrio. La sobadora. Buen título para una cumbia. La sobada. Cuidado, ya está bien. La sobada. Bueno, y eso, que se amasa con una amasadora y se pasa por esa pasta linda gigante. Sí, porque con la mano es más pesada. Bueno, para la pasta seca, vos que decías un puñadito. Sí. Lo que se calcula son 100 gramos de pasta por persona de seca. Y, por ejemplo, uno compra en el supermercado un paquete de fideos estándar, que son de medio kilo, por ejemplo, mostacholes. Y uno dice que un quinto de paquete es lo que se calcula. Exactamente. Es muy poco. Es poquitito. En casa comemos medio kilo. Bueno, medio. Hacemos que se tira todo el paquete. Salsa. No, igual depende qué salsa. Porque si lo comes así con manteca y queso, sí, un poco más. Porque si no, no te llenas. Claro. Pero si haces una salsa abundante. Un estofado. Claro. Ahí le pones un poco menos. Pasa que se hidrata. Entonces se hace casi que. Se hincha. Claro. Esa es la cuestión. Y de pasta fresca, 150 por persona. Pasta fresca, 150. Sí, es verdad eso. Sí, es verdad. Yo lo mido así también. Está más hinchado por lo general la pasta fresca. Yo estaba en 200, parece que era la pasta fresca. Sí, pues. Sí. Y ojo los ravioles. El raviol en que estamos, en una caja. depende, una caja por persona. Depende del tamaño de la caja. Una plancha, decís. Sí, una plancha. Claro, que viene por general en una caja con una plancha. Por ejemplo, en mi familia hacemos eso. Y últimamente, como ya hay varias gente cuidándose y todo, empezamos a tirar menos. Por ejemplo, somos 6, tiras 4 cajas o 5. Ah, está bien. Ese y comen bien. Sí. Porque está la mujer de mi hermano, que come muy poquitito, yo no como tanto. Después mi hermano, que le entra fuerte, duro y parejo. Tu hermano come por dos. Sí. Mi viejo anda bien, y mi vieja come poquito. Está bien, está muy bien. ¿Es recomendable comer la pasta al mediodía? ¿A la noche no? Por una cuestión, digo, de salud. Sí, qué sé yo. Depende cómo, qué le pones. Se hace con crema y con todas esas cosas. A la noche no te recomiendo. Claro. Tienes pesadillas. ¿No? ¿Vos dormiste bien después de la crema o fue al mediodía la crema? La comí antes de venir a la radio. No, sí, antes de arrancar el programa ayer. Y la verdad que estuve 10 puntos. Sí, la verdad estuviste brillando el mundo ayer. Despierto. Ayer estuvo, sí, tiene un chiste muy gracioso con los auténticos decadentes. Sí, muy bueno. Eso me hizo la noche. Sí, estuvo muy bien. Bueno, ¿cuánto se calcula de harina para amasar y de huevo? Por favor. Es un huevo por persona. Y para, no se ría. Qué infantil. No. Como, perdón, cada... Piumato, o sea, lo tiene el líder o de sea, la. Es cara la pasta. Claro. Y por cada huevo son 100 gramos de harina. Ok. ¿Sí? Lo que se dice a veces es que es un huevo por persona más un huevo para la masa. O sea que si somos 5, le ponemos 6. Ah, ¿sí? Claro. ¿Está? Sí. Y 600 gramos de harina. Y si no querés ponerle tanto huevo y querés ponerle yema, es. Por cada huevo, 3 yemas. Ah, y te queda... reemplazas. Te queda re naranjita. Te queda naranjita si está buenísimo. Huevos de campo. Claro. Y si no... Y también se suplanta el huevo por el puré de vegetales. No sé si lo querés hacer de espinaca, de remolacha, de calabaza. Sería como el líquido de la masa, el puré. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahí está entendido. Ahí. Clarísimo. Bueno, para saber el concepto de pasta rellena, toda pasta rellena es un raviol, ¿sí? Pero de acuerdo a la forma que tiene, se llaman o capeletis, o sorrentinos, o agnolotti, o sarasa. Ojo, me gustaría en algún momento, no sé si es el espacio o nada, que hables de la pasta rusa, que es muy distinta a la pasta italiana. En otro momento, porque ahora traje tema más pesada que como jugarte uranio enriquecido. Yo sé hacer gnocchi. Yo sé hacer gnocchi húngaro. ¿Qué se llama? ¿Spätzle? Sí, yo sé hacer. Con huevo y harina. Yo lo que... ¡Cállate, pelotudo! Pero... Semolín, vino semolín. Sí, pero... No, vos sabés que a la par, ¿te acordás, negro? Sí. El día que llevaron unos ravioles fritos. Sí. Ah, sí. Eso es medio... Me di vuelta, pero chino, como una media después de eso. No, pero... Horrible. Sí, pueden ser chinos, pero también... lo puedes hacer fritos normales, con la masa que vos quieras de masa de huevo. Los chinos son con la masa de guantán, la que se vende en el barrio chino. Sí. Pero también puedes hacer con la masa común, lo freís y ya está. Lo que pasa que depende cómo hagas el relleno, puede ser crudo o puede ser cocido. Viste, cuando es cocido es como más, queda más seco adentro el relleno. Si es crudo es mejor, pero tenés más problemas bromatológicos. Es preferible cocinarlo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Bromatológicos para venderlos o si lo haces casero? Si lo haces casero no hay tanto problema, pero uh-huh. Si lo haces en cantidad sí, puedes tener algún inconveniente. Los gnocchis. ¿Conocen los gnocchis a la romana? ¿Alguna vez lo comieron? ¿Con empanadas, fritos? No. Digo. Para mí toda la romana es así, es en harina. No. Me está dando una idea. No. Estos son los que se hacen con sémola, no con semolín, con sémola. El otro día le debo confesar que es muy difícil recalentar gnocchis, es una tarea cíclope. ¿Microondas no tenés? No tengo microondas. Microondas zafa. ¿Y por qué te pareció tan complicado? Con microondas. Porque se te hace como una pasta. Yo lo tenía congelado. Yo se me ocurrió una cosa. No, es que ni siquiera los congelé. Los congelé como si... Porque me dio pena. Lo congelaste bodoque. Y los congelé, sí, bodoque. Ah, porque con sí. Lo puedes congelar por separado. No, uno por uno. Astuta, pero yo te voy a explicar cómo se hace. Contame. ¿Te puedo llamar Norma cuando me... Ay, no, no me gusta el nombre Norma. Contame. Bueno, Norma. A ver, Norma. Decime Norma, ya está. Normi. Norma. Bueno, ¿vos ya lo guardaste con la salsa y todo? ¿Cómo lo guardaste? Lo guardé así, la sobra de comimos con mi familia. Mejor, sobró un montón, demos el al hijo pobre. Y me dio el tupper con el gnocchi. Sí. Porque sí. Cuando lo guardas así, lo tenés que recalentar cuando no tenemos microondas, como yo tampoco tengo. Lo mejor que podés hacer es no tener microondas. No, yo no tengo. Lo mejor es a baño María. Te tarda, a baño María. Te tarda más, pero es sí, a baño María. Sí. Agua, es cierto. Gnocchi. Sí, ahí es lo cierto. Mejor. Sí, estaba así. Lo puse en vaporera. Bueno. Tuve un ataque. No, perdón. Lo puse en vaporera y se me empezaba con el vapor, se me empezaban a derretir todos y me quedaban partes congeladas y todo. Entonces dije, mejor los meto en agua y lo saco rápido. Los meto en agua caliente y lo saco rápido. No quedó. Pero no, porque estaba muy congelado. El famoso masacote. Claro, porque es así. El gnocchi de papa. Es la única masa que, no, a diferencia de la masa de huevo que se tiene que airear, la masa de gnocchi de papa se tiene que hacer en el momento. Claro. Porque si no se sigue hidratando. Ajá. Entonces, si vos lo querés guardar, los puedes o marcar así en agua y meterlos en baño maría inverso y después en un tupper con aceite y te los guardas en la heladera así. Y después bien. En el momento te haces la salsita. Claro. Pero más de 3 días no te dura. Si lo querés frizar... Eso es lo que hice. Lo frizás. Así, si lo frizás así cocidos, tendrías que como ponerlos en una plaquita primero o algo, claro, más separado, sí, si no el más sacote. No, claro. Y si no, se elabora, se hace el gnocchi crudo, se pone en algo así expandido. Ah, gnocchi crudo, sí, lo congelás y listo. Claro, sí. Pero siempre expandido en el freezer. Y después las bolitas, así como te quedan frizadas. Sí. Meteré la bolita frizada, Norma. Y el gnocchi crudo. Llámalo al amigo este, ¿cómo es? A Viciniano, que diga, sí, es un buen nombre. Sí. Creo que se le tildó la confusa. Bueno, ahí cuando te quedan así, los metes en bolsitas y haces como porciones. Es más fácil. Sí, eso es. Pero si te hace bodoque, a baño María. Y ya está. Muy bien. Bueno, los de sémola son unos que son geniales para cuando, si querés invitar gente a comer y te querés sentar a comer. Porque no tenés que hacer absolutamente nada en el momento. No es que tenés que estar metida en la cocina. Es una masa que se hace con leche, con sémola y yema. Se pone en un, se expande en una placa y después se corta con algún cortante o con cuchillo, como quieras. Y después se gratina al horno con crema o con salsa blanca y queso. Y se sirven así, como salen con esa fuente, ¡tuc!, lo servís. Claro. Entonces es muy fácil, muy expeditivo para una cena que vos te querés sentar a comer, porque en general los que cocinamos nunca nos sentamos a comer. Es re fácil. Mira qué bueno, sí, es verdad eso de que no se sientan nunca a comer. Claro, porque se parados en general. Sí. El drama, ¿no? El drama del cocinero. Yo no me siento nunca. Yo no me río cuando estoy, no, sí. Yo, salvo cuando actúo. Qué horror. Exacto. El drama del actor de cómico. ¿De qué? ¿A qué te referís? Sí, sí, tenés razón. Tenés razón, Semolín. Vamos, continúa. Semolín. Bueno, Semolín está genial. Las salsas. Un dato para las salsas. Siempre que le ponemos algún alcohol, alguna bebida alcohólica a la salsa, pues, pongo cebolla y la quiero desglasar con alguna bebida alcohólica. Si yo pongo... Lo confundí con desgraciar. No, desglasar. Sí. Si yo pongo algún destilado que es muy, muy, que tiene mucha proporción alcohólica, lo tengo que dejar evaporar totalmente. Claro. Después le puedo agregar algún caldo o algún... ¿Y pero le queda gusto a algo cuando evapora? Cuando lo todo? Evaporo todo, no. O sea, le pones, con él le queda gusto alcohol. Claro. Le va a quedar un gustito, pero no alcohol. Pero es el vodka, que tiene gusto alcohol nada más. No tiene un sabor como muy fuerte el vodka. No le pongas vodka, ponele otra cosa. Le queda un poquito de sabor. No, pero ya que estábamos. Está bien. Está y después bien. Le pones un poco de caldo y después crema. Ese es el orden. Las dos cosas que se dejan evaporar totalmente son los destilados de mucha graduación alcohólica y la cerveza. Porque si no te queda amargo. Sí, claro, claro. Y el vino sí, a la mitad, porque queremos que nos quede un poquito. El vino no tiene tanto alcohol y un poquito te puede quedar. Esos son como los pasos a seguir para una buena salsa. Pero esas salsas potentosas. Contundentes. Y después podemos tener otras salsas que no son tan contundentes, como las de vegetales. Como yo le decía hoy a Fede, la de se le puede poner queso crema. a una salsa y algún puré de, por ejemplo, calabaza, y tenés una salsa de calabaza. Uh-huh. Pero liviana. Uh-huh. No, tranqui. Tranqui. Tranqui, una salsa tranqui. Tranqui. Igual, siempre, si para mí, si hace la cagada, hace la bien, ¿viste? Comete. No, obvio, sí, pero siempre por ahí con un poquitito de agua de cocción de la pasta le pones para que se aligere un poco. Así que queda riquísimo. Cool. ¿Y qué más? Vamos a dar un menú. Ah, por supuesto. Ahí está. Para que con una pasta, una entrada y un postre. Por favor, me parece, ¿sí?, perfecto. Para una entrada, una rica ensalada que puede ser con papines, ¿sí?, o papa cortada chiquita. Perfecto. Cebolla morada, rabanito, que ahora es la época. Es la época del rabanito, ¿eh? Atención. Ah, no, rico el rabanito. A mí me encanta. Qué bueno para bajar de peso, ¿eh? Para vos, Federico. ¡Come mierda! Rabanito, un poquito de pepinillos en vinagre, un poco de perejil, y podemos hacer una mayonesa con un poquito de mayonesa, mostaza y aligerarla un poquito con agua o algo muy así bueno, para que tipo aderezo. De pasta, yo elegiría unos sorrentinos de calabaza. Bien ahí. Con un poquito de almendras adentro, que tenga algo crocante. Sí. Y una manteca de salvia. Muy rico. ¿Sí? Bien livianito. Y de postre, el típico tiramisú, que lo podemos servir en un vaso. Le ponemos una base de vainillas, un poco de licor. Y una crema que la hacemos con queso crema, crema batida medio punto y leche condensada. Entonces no tiene huevo, no tenés peligro de que te caiga mal ni nada. Y lo espolvoreás con cacao. Impecable. Si quieren comunicarse con Vero Milione, lo pueden hacer directamente con ella. ¿A qué redes sociales? Arroba Vero Milione, y si no, arroba Abatonka, y si no, Abatonka Catering Boutique en Facebook. Abatonka con H, B larga y K. Y K. Aclaremos. Gracias. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Y ya cerrando el programa viene la peli que vi anoche. Te la hago rápido. Había muchos estrenos para ver mañana. Yo te voy a recomendar una película para que veas mañana. O, ¿por qué no?, esta misma noche. ¿Por qué no? Take Shelter es una película que traigo para recomendar. Refugiándose, algo así sería la traducción. No ha sido traducida al castellano el nombre porque no ha sido estrenada aquí en Argentina. Una película del año 2011. El director es Jeff Nichols. Y trata, es un señor que de repente dice, a partir de los sueños que tiene, dice, se va a acabar el mundo y decide hacer un pozo en su jardín y ahí meter un container y guardar a toda su familia. Más o menos esto es lo que va pasando en toda la película, la paranoia de él y cómo se ve reflejada en todo su alrededor, ganadora de muchos premios del cine independiente allá en Estados Unidos y también en por algunos festivales europeos. Take Shelter, ¿la querés ver? Entrá ya mismo al Facebook de La Peli Que Vi Anoche, entrá ya mismo al Twitter de La Peli Que Vi Anoche o al Tumblr de La Peli Que Vi Anoche o directamente entrá a lapeliquevianoche.com.ar. Ahí está todos los botonitos que te conducirán hacia el placer orgásmico de ver una película ya, cuando termine La Hora Doble, o mañana, o pasado, mañana. Otra pasada. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Por Splendid, sígalo a The Renses. Este domingo desde las 8, la más amplia cobertura de las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel de Rences y gran equipo. Recuerde, el 27 a las 8, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Block Party, ya vamos a ir resolviendo la consigna, el dilema, perdón, del día de hoy, que era que preferís comer pizza para toda la vida o ver siempre el mismo video porno. Nos ha entrado unos últimos mensajes, ¿los tenés, Félix? Sí, tengo Aníbal Lozano, optó por la opción gastronómica A, aunque es muy adictiva, interesantes y deliciosas las propuestas de Vero. Esa. Gracias. Gracias. Tengo hasta ahí. Hasta ahí, perfecto. Bueno, a ver, señor de las bolillas. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... ¡Guido! ¡Qué grande! Bueno, Guido, mandanos los últimos cuatro números de tu DNI. Mandanos los últimos cuatro números de tu DNI, tu nombre, así se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días ya entonces para retirarlo. Ahí, perfecto, espectacular el helado de Cadore. La verdad que agradecemos a todos. Ya estamos cerrando el canje con Cervecería Nacional, ya lo cerramos y ahora se armaron otras posibilidades, así que nos vamos para arriba. Es muy interesante este negocio del canje, Es como que deja de valer el dinero. Yo tengo algo para aportar, que es un programa de radio, a vos te sirve publicidad, a mí me sirve tomar cerveza, yo no gasto en cerveza, y a vos no gastás en publicidad, toma, servite. Es lo más parecido al trueque que hay, ¿eh? Claro. Sí, pero es más, hay muchos periodistas o gente de la televisión que vive de canje prácticamente, vive de canje. Gente incluso que gana un montón, claro, gente que gana un montón de guita, igual, que vive y todo no el tiempo. Y no gasta en ropa, no gasta en comida, nada. No gasta en nada. ¿Cuándo empezamos a ahorrar en cerveza? A partir de noviembre. A partir de noviembre, siempre y cuando ya se grabe la publicidad, ahora tenemos que hacer todo ese procedimiento. La cerveza engorda, tío. La cerveza engorda, sí. Se nos fue la energía, ¿no? A medida, ¿no lo notan? Que ya faltando dos minutos para las 2 de la mañana estamos todos ya. ¿Por qué lo decís? Pues, menos mal que este programa termina a las 2 y no termina a las 3, si no sería un flagelo. ¿Querés levantar energía? Fidel. Es el momento de decir que el programa va a terminar. Lo despide Fidel. Chicos, ya saben, a la cama a dormir, pero no sin antes compartir. Tenemos que compartir un gobierno como este, de todos, desde todos. Buena la medicina, buena la educación. Y sobre todo es buena esta canción. Yo soy Fidel. Y la estrellita que llevo en mi frente la comparto con toda la gente. Yo soy Fidel. Gracias, chicos. Vuelvan la semana que viene. Y como ya saben, la entrada es gratuita. Funniest song I ever heard, and I can't understand a single word. I can't be serious, I can't be frank. Mama is always say, Papa, woo. Then I say, your brother, what's your name? Now, would you pay fair in the serious way? The word you said, I can't figure it out. But who does something? No, by some, Papa. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces.